Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez. Hoy empezamos nuestro especial de fin de año de dos programas, refiriéndonos a un resumen de temas importantes que sucedieron en nuestro país en este año. Tenemos la presencia de don Guillermo Barquero, de don Francisco Barahona y Sensune, don Federico Malabasi. Buenos días, don Carlos Carranza. Vamos con la introducción de este programa. Buenos días a don Guillermo, a don Francisco y a don Federico. Un gusto tenerlos esta mañana en este programa. Hoy vamos un poco a hacer una, más que una discusión, un intercambio, un repaso del año 2014. Claro, cada uno con su opción, por supuesto, pero que también, ¿qué lecciones podemos sacar de este 2014? Si es que hay lecciones o no hay lecciones, si es un panorama gris o un panorama claro. Todo bienvenido para que al comenzar este 2015 nuestros distinguidos oyentes tengan sus posiciones alrededor del tema. Y muchos de ellos que todavía están tomando su café y su tamal, que lo tomen con buen gusto y tomen el año con buen tino. Vamos a dar primero a don Guillermo Barquero, por motivos especiales de viaje. Bueno, es inevitable, obviamente, hablar de la administración Solís, ¿verdad? Las cosas de este año. Y sobre eso me parece a mí importante señalar tres cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Bueno, la primera es que aquella frase famosa de don Guillermo, que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, se le cumplió una profecía, efectivamente, porque la realidad está en que posiblemente el cambio que visualizaba en su oportunidad el grupo que asumió el poder versus la realidad, nota que hay una gran diferencia, sobre todo acusando factores, no solamente problemas heredados, que está claro que hay situaciones que vienen de mucho tiempo atrás, sino también la poca experiencia o la inexperiencia en el manejo de la cosa pública, que hace que él, tanto como su equipo, se hayan metido en una situación compleja, me parece a mí, en el ejercicio del gobierno. La otra cosa, por lo tanto, este año, digamos, ha sido un año en ese sentido complicado. Lo otro que me parece a mí es el tema de la diferencia o la incongruencia entre el discurso y el quehacer político. Esto también me llama la atención porque da la impresión de que el discurso es uno, pero evidentemente las acciones parecen diferentes. Y tengo dos ejemplos concretos. Es el caso del tema del presupuesto ante la situación aguda del déficit fiscal y ahora el tema relacionado con el levantamiento del veto del Código Procesal Laboral. Me parece a mí que hay una especie de querer complacer a todo el mundo, pero que en la práctica las cosas son distintas. Y eso, sobre todas las cosas, lo que más causa, independiente de los temas, es un serio problema no solo en la comunicación, sino en las señales que se envía a la colectividad. Es ahí donde yo tengo preocupaciones, porque me parece que ese discurso es un discurso que con acciones diferentes lo que provoca es una gran incertidumbre. Y me parece que lejos de ayudar, la incertidumbre lo que genera es una situación política aún más compleja. Y para concluir, me parece que ya el gobierno de don Luis Guillermo, con sus acciones, ha definido preferencias. Hay preferencias más hacia un lineamiento más estatizante, me da la impresión a mí, hacia un enfoque mucho más keynesiano, efectivamente, y más por los temas sociales, pero como ignorando la compleja realidad económica y sobre todo el deterioro tan profundo en que se encuentran las finanzas públicas, que terminan con un déficit del 6% en este proceso y que se ha señalado como uno de los problemas importantes. La ausencia también de priorizar son los aspectos que yo noto más complejos para iniciar el 2015. Estas son, en principio, digamos, mis grandes preocupaciones, porque llegar a acuerdos, también cuando se tiene una fracción política o partidista tan pequeña en la Asamblea Legislativa, y tomar este tipo de decisiones, le hace a uno ver qué complejo será gobernar sin lograr acuerdos políticos importantes cuando ya usted ha generado la suficiente desconfianza como para engendrarlos. Don Federico. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos ustedes y a los radioyentes. 2014 es un año muy complicado. Empezamos con una campaña política que se decantó muy extrañamente. Los que iban adelante pareciera que se hicieron una zancadilla y el que venía prácticamente en un cuarto lugar fue el que terminó ganando las elecciones. Es una situación muy complicada porque además nos presenta en un buen examen del gobierno. Recordemos que el gobierno no es el poder ejecutivo, sino que ahora por definición constitucional son los tres poderes y el pueblo encabezando, o sea, el pueblo más los tres poderes. Esto nos da una situación muy complicada. Si fuera una poliarquía estaría bien, porque habría mucha distribución de poder, pero hay como grandes desequilibrios. Una fracción del PAC, una gente con mucha vocación para querer tener la presidencia legislativa, negociando cualquier cosa con cualquiera, pero un par de diputados, sobre todo uno de ellos, Otón Solís, muy caracterizado en el papel de siempre, que hay que reconocerle la consistencia, que ha sido posiblemente el primer diputado de oposición, y no porque tenga inquina contra el otro Solís, sino porque se ha mantenido en su posición. Ha tenido muchísima consistencia y posiblemente apunta a ser el diputado más destacado del año, ¿verdad? A pesar de que Mario Redondo y Otón Guevara han hecho grandes esfuerzos por destacarse. Pareciera que la consistencia de Otón ha sido suficiente para destacar. Por otro lado, es la segunda vez que vamos a segundas elecciones. Eso pasó también este año. Y se presenta también la toma de posesión más extraña, ¿verdad? Terminó siendo una charanga donde desfilaron esposos y esposas de unos y de otras, como una muestra de querer hacer algo diferente, pero se perdió todo el respeto y la formalidad que recuerdo yo, digamos, de una toma de posesión de lo más seria que pude ver en mi corta edad entonces, cuando mi padre fue ministro de José Joaquín Trejos, vestidos con toda formalidad, con algunas fotos que creo que se tomaron incluso en el Teatro Nacional. No aparecían ahí esposas ni parientes, nada, solo el gabinete, ¿verdad? En una cosa muy caracterizada, y esto fue una charanga. Y pareciera que el gobierno ha seguido de charanga. Ha sido un gobierno de charanga, en mi criterio, sin ton ni son. No sé si tiene una agenda oculta o no sabe lo que está haciendo. Un día pone la bandera gay, del orgullo gay, porque no es siquiera la bandera, otra vez, el orgullo gay en la casa presidencial, pues después no quiere poner la de la anexión de Guanacaste, después no quiere poner ninguna otra bandera. Un día manda a volarse los setos o las plantas que están en las rejas de la casa presidencial para que todo se vea, y otro día no quiere recibir a los maestros que están en huelga. Hoy estamos con unos números terribles, la promoción a bachillerato fue terrible, no hubo nadie que se caracterizara con la huelga ni que ajustara un horario a pesar de una curva que se hizo. También los números económicos muestran un crecimiento del desempleo muy grande. El déficit presupuestario está impactando fuertemente en el prestigio del país. El ministro de Hacienda parece que no sabe presupuestar. A mitad de camino empezó a explicar que había hecho unos descubrimientos en el presupuesto que había presentado. El presidente de la Sala Constitucional, el presidente de la Asamblea Legislativa se vale de algunos subterfugios para dar por aprobado el presupuesto de la manera más anormal que he visto yo. Y entonces comienzan a darse unas cosas extrañísimas, ¿verdad? Como es candidato de unidad, reprende a sus diputados y un par de ellos le salen con unas cosas increíbles. Uno de ellos le dice que no tiene autoridad moral para decirle nada. Cuando pienso yo, si don Rodolfo Pisa no hubiera dado el cuerpo y la cara, ninguno de ellos sale, ¿verdad? Y entonces me empiezo a encontrar un panorama realmente variopinto, complicado. Es claro que el país votó contra un continuismo de liberación nacional, como en el 78, y algunas cosas se me parecen tanto al 78 que asustan, ¿verdad? Uno puede reclamar que liberación tenía corrupción y un continuismo y un oficialismo desesperantes, pero también puede decir, hay gente con oficio en ese partido, y pareciera que ahora en este equipo los que tienen oficio no están donde debían estar o están haciendo algunas otras cosas, como por ejemplo el ministro de Seguridad, que me parece a mí que ha sido consistente, lleva las cosas bien. Tenemos gente muy titulada en algunas cosas. Algunos dicen que es el gobierno de los académicos y que los académicos que van. Yo reniego de eso. El gobierno de José Joaquín Trejos fue de académicos y fue muy bueno. Creo que esto es de teóricos de cierto signo, ¿verdad? Y no entienden mucho lo que está pasando. y algunas de las decisiones en favor de cierto estatismo, como ha apuntado don Guillermo Barquero, muestran un problema en el péndulo, ¿verdad? Las finanzas públicas están haciendo agua, hay presión de más impuestos, eso espanta a las empresas, eso asusta a la gente, crece el desempleo y pareciera que el panorama se apunta muy oscuro. Estos son algunos de los apuntes de lo que está pasando este año. Antes de continuar, vamos a la pausa. Estamos en Radio Nacional, 101.5 FM, ya regresamos. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque, estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que hoy estamos haciendo un recuento del año 2014 en nuestro país, en temas nacionales. Don Carlos, continuamos. Estamos en Enfoque, hemos escuchado dos criterios interesantes. Uno de Guillermo Barquero, quien planteó algunos problemas que él ve en la administración, y el de don Federico Malabasi, que planteó lo que podríamos decir no es un gallo pinto, no es pinto ni es gallo. Ahora vamos a también escuchar el enfoque que nos hace don Francisco Aragona Riera. Bueno, buenos días. A mí me parece que este programa mismo, al cierre de final de año, es oportuno. Ojalá los que lo escuchen le puedan sacar provecho, no tanto por lo que digamos aquí cada uno de nosotros, sino porque la suma del pensamiento de los cuatro invitados que hoy ustedes han logrado reunir me parece que es importante para emitir opinión y para construir opinión. Yo caracterizaría el año que se nos está yendo, el 2014, como el año del cambio. Lo que no puedo estar muy claro es hacia dónde va el cambio. Pero comenzó el año con un candidato que ganaba, o sea, Liberación Nacional ganaba porque sí ganaba, porque así lo decían las encuestas, las inversiones del Partido Liberación Nacional, las contribuciones, todo se orientaba a que don Johnny fuera el nuevo presidente. Sin embargo, había por primera vez en la historia una enorme cantidad de voto joven, que en ese momento no estaba claro, el abstencionismo era bastante alto de acuerdo a las encuestas, y entonces, bueno, andaba en búsqueda de algo diferente y sobre todo no quería, como lo dijo muy bien el señor Malabasi, no quería la continuidad de un tercer periodo de gobierno del Partido Liberación Nacional. Y bueno, vienen las elecciones de febrero, ahí gana don Johnny, pero lejos del 40% necesario, y para sorpresa, yo diría de casi todos, y probablemente del mismo actual presidente, don Luis Guillermo, él aparece en segundo lugar, con lo cual vamos a segunda ronda, y el resultado, todos los que estamos en este programa y los que nos escuchan lo tienen muy claro. Casi el 80% se lanzó a votar por la nueva alternativa, por una posibilidad de cambio, y apenas un 20% continuó votando por Liberación Nacional, que creo que tocó fondo, nunca en ninguna elección desde su fundación, por don Pepe Figueres y Chico Orlis y Daniel Odubelius, Alberto Monge, había tenido 20%. Claro, de camino vino el retiro, no de la candidatura, pero sí de la acción inmediata y el reconocimiento de derrota del candidato don Johnny Araya. Bueno, estamos a siete meses y medio de que don Luis Guillermo y su nueva administración asumen el poder. Efectivamente es una administración diferente a la liberacionista, diferente en cosas positivas y en cosas negativas. Negativas, entendamos que no, en un principio no tenían experiencia política. Yo diría que después de 7-8 meses ya esa crítica no se puede decir con tanta claridad. Ya por lo menos tienen 7-8 meses de duro batallar, inclusive de errores claros, de contradicciones claras, de un manejo de la comunicación política, desde mi perspectiva, deficiente. y probablemente de una orientación contradictoria, que uno lo ve al interior de la fracción de sus diputados del PAC en la Asamblea Legislativa, no solo por lo muy destacada figura y peleas que está dando don Otón Solís, sino también porque, bueno, entre ellos hay con mucha frecuencia cambios de posición, anuncios que no se cumplen, retiro de propuestas y mociones en la Asamblea Legislativa, que uno no sabe si es por negociación o porque estaban metiendo la pata al proponerlas, entonces las retiran. Bueno, esa inexperiencia ya ha ido bajando, y lo que sí puedo decir es que el cambio se orienta un poco a una posición en términos ideológicos tradicionales de centro-izquierda. Por ejemplo, lo que acaba de suceder con el retiro del veto de doña Laura en relación a la aprobación del nuevo código o de las reformas al nuevo código, al código de trabajo, implica un alineamiento ideológico diferente al que traían las administraciones anteriores, no solo la de Óscar Arias o la de doña Laura, sino desde bastante más atrás, casi desde la época de don Luis Alberto Monge. Y entonces uno ve la reacción, por ejemplo, del sector industrial, del sector patronal, desde mi perspectiva un poco desmesurada, porque perdieron la batalla por lo menos en este primer capítulo, y obviamente no estaban acostumbrados a perder batallas. Tienen décadas de no perder batallas, o sea que el Poder Ejecutivo ha hecho por lo general en una discusión, diálogo o coordinación, en el fondo lo que esos sectores productivos, que son muy importantes, ha querido. Entonces hay una balanza que todavía no está fija, estamos en el proceso de cambio. Yo me tomo un año entero para poder valorar ya un poco los primeros resultados de esta administración, más allá de contradicciones y de errores evidentes que hay que aceptar, y que supongo que el mismo Poder Ejecutivo con frecuencia no le cuesta mucho aceptarlo. No veo a Luis Guillermo con un sentido de pedantería absoluta. No, es recordemos que Luis Guillermo a lo mejor hubiera estado aquí conversando con nosotros si no hubiera sido presidente de la República, porque lo encontrábamos como colegas analistas políticos con mucha frecuencia en los medios de comunicación en los años anteriores. Entonces, yo diría que el problema no es solo un problema interno del gobierno, de que a lo mejor ha hecho nombramientos no muy adecuados, o de contradicciones dentro de la fracción del PAC, o de fracasos en diálogo, que todo eso es cierto, sino también del contexto internacional, que me parece importante traer a cuento. El tema de que, bueno, no estamos en una economía boyante del planeta. Los Estados Unidos apenas se está recuperando, la Unión Europea, que son nuestros tradicionales mercados de exportación, está con niveles de crecimiento del 1.3 al máximo de 2.2, los Estados Unidos anda por ahí, el crédito probablemente en los Estados Unidos a partir de decisiones de la banca norteamericana, de la autoridad federal, probablemente va a comenzar a aumentar el año entrante en intereses, el crédito se va a volver más escaso. Y bueno, una geopolítica donde está China, donde está Rusia, donde está la India, con todo un proceso de renovación interna y hacia adentro en el cono sur, que lo acabamos de ver en 4 o 5 elecciones muy recientes en América del Sur. Bueno, todo esto afecta. Y finalmente, me parece que hay un tema que yo por lo menos lo pondría sobre el tapete, y es el tema del bajonazo del precio del petróleo y del gas, que beneficia a los países no productores, importadores netos como Costa Rica, y que a lo mejor contribuye a reducir el déficit fiscal de cara a el presupuesto que se aprobó hace muy poco, con ese 5.8, 6.3 de déficit que se anunció durante la discusión del presupuesto recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa, en acciones que yo estoy muy claro, a veces no tan transparentes. Bueno, todos estos elementos están en juego, pero yo no siento que estemos marchando solo marcha atrás, como el cangrejo. Creo que hay acciones positivas, la lucha contra la pobreza y ese compromiso en la dinámica de reducir la pobreza en un 50%, me parece que es un compromiso sólido que es perfectamente aceptable y conquistable, pero bueno, hay que esperar pasar el tiempo para ver si eso efectivamente se concreta. Por el momento yo diría que eso podría yo enriquecer el análisis que se está haciendo. don Federico, usted señaló el tema fiscal entre muchos, pero uno fundamental, puede ser uno de los talones de Aquiles. Un déficit fiscal que llegue al 6.5% del Producto Interno Bruto y posiblemente con un crecimiento presupuestario tan alto del 19% y en algunas áreas con crecimiento real de presupuesto más allá de lo esperado, ¿qué efectos podría tener eso y otros factores de inadecuado manejo de los tres poderes en una relación política para el año 2015? El déficit presupuestario se vale en muy contadas ocasiones para hacer una inversión extraordinaria, una guerra, una necesidad de infraestructura, pero cuando se va al gasto ordinario, como en este caso, uno se preocupa muchísimo porque es algo que uno no puede sostener. Y entre las cosas que uno nota en el equipo entrante es que no hay una vocación de cambio de ese rumbo, más bien una gran justificación que ha llevado a romper otras promesas de no buscar nuevos impuestos, de analizar la situación fiscal, y más bien se les desmantó, se les desbordó todo. Y por supuesto eso crea una presión tributaria, crea una desesperación, y eso espanta la formación de empresas. Al espantar la formación de empresas viene como una especie de involución del tema fiscal, menos pagadores, la gente consume menos, la gente pierde el optimismo, hay empresas sonadas que se han ido del país o que han abandonado importantes operaciones. Entonces uno comienza a decir, bueno, nos va a tocar sostener este estado tan grandote y tan en crecimiento cada vez a menos de los que estamos aquí. Yo oigo que los inversionistas están muy tristes, muy complicados. Súmele a eso la negativa gubernamental a buscar una solución inmediata al tema energético. Entonces uno empieza a encontrar que hay un panorama muy complicado, un paralelismo a lo que está pasando con el gobierno en el sector productivo que va para atrás y para atrás. Y siento que eso es la amenaza de muchas cosas. Como nunca es grande el presupuesto nacional y como nunca en los últimos tiempos ha crecido la pobreza, es como al revés. Como nunca hemos gastado más dinero en educación y como nunca ha bajado la calidad de la educación. Ya nos quedamos como con el reggaetón del ministro Bernier y algunas cosas de esas que no funcionaron mucho. Y entonces yo siento que ahí hay no solo un problema de grandote, sino un problema de mal, de un estado malo. Entonces echarle más dinero a ese estado malo es una mala inversión. No veo cómo va a salir de estas cosas porque están haciendo exactamente lo mismo. Hay algún apunte de combatir la corrupción, de encontrar unos focos de corrupción, pero el mayor problema del estado costarricense no es que sea esencialmente corrupto. El problema es que es inútil, es que es grande, es que se pasó de cuenta, es que es muy pesado para el pueblo costarricense. Y yo encuentro que ahí no hay solución. Y mientras sigamos en ese camino, vamos a estar en un problema serio. Tal vez vamos, les pediría a ambos colegas que están hoy, les voy a dar un minuto y medio cada uno para que hagan un recuento, primero don Francisco, luego don Federico. No, yo diría que, bueno, uno de los problemas que efectivamente esta administración nueva hereda no son propios como resultado de sus acciones, sino que simplemente vienen desde atrás, de las administraciones anteriores. El efecto de un bajonazo en el rendimiento de la prueba de bachillerato, el periódico La Nación lo tuvo y lo expuso con mucha claridad un día de estos, no es el resultado, digamos, de las acciones de esta administración. Vienen para atrás y probablemente también la huelga de maestros con las que los maestros y las maestras recibieron a la nueva ministra tuvo alguna incidencia. Igual el tema de la creación de mayor pobreza. Efectivamente, yo creo que doña Laura, cuando asumió, uno de sus principales compromisos fue reducir la pobreza. Al cabo de 4 años, no solo no se había reducido, sino que había aumentado. Y también quiero recordar, y estos son promesas del actual presidente, a pesar de que la Asamblea Legislativa aprobó como aprobó el presupuesto, con casi un 17, un 19% de aumento en relación al presupuesto del año que está terminando, del 2014, él se ha comprometido a reducir ese presupuesto. Habría que esperar justamente más o menos de aquí a 10 o 11 meses para ver si eso es otra promesa no cumplida o si efectivamente no se va a gastar la totalidad de lo aprobado. Recordemos que el presupuesto es una autorización de gasto, no necesariamente es una ejecución de gasto. Entonces, bueno, ahí hay un elemento importante. Y el otro elemento que yo quiero decir es que desde mi perspectiva de análisis político, yo no estoy muy claro en que la única respuesta sea la reducción al extremo de la maquinaria estatal, de lo que es el Estado. Eso depende de la coyuntura histórica, depende del momento, de la capacidad que tiene un Estado. Entonces yo no estoy muy de acuerdo en simplemente continuar repitiendo que el crecimiento del Estado en Costa Rica hay que volarle tijera como haya lugar, sin que eso se incorpore dentro de una dinámica, una discusión político-ideológica mucho más amplia. Y bueno, ya no hay tiempo para hacerlo, pero me parece que el Estado de bienestar social que Costa Rica ha logrado es el Estado apropiado. Que haya excesos, que en algunas partes se puede recortar, se puede innovar, inclusive cerrar alguna institución, eso no significa que hay que reducir el Estado por sí mismo, porque en teoría no solo keynesiana, sino de avance, digamos, socialdemócrata, inclusive demócrata cristiano, lo que se dice es que el Estado es subsidiario, y en esa perspectiva el Estado es un instrumento fundamental no solo de creación de empleo, sino de desarrollo, de búsqueda de bienestar ciudadano. Entonces, bueno, el tamaño del Estado es una discusión como que yo estaría muy dispuesto a iniciarla, ya estamos terminando, en otro programa al que ustedes nos invitan. Igualmente, yo tendría que repostar que el crecimiento del Estado en este momento es el que está produciendo la pobreza, y que algunos de los empleos que tiene es precisamente porque tiene monopolios, no le da la oportunidad a la sociedad de defenderse. El caso de Recope, tan exactamente condenado por todo el mundo en este momento. El caso del ICE, ¿verdad?, que ya volvió el rótulo para adentro, demuestra que más bien están como cobrando el peaje, ¿verdad?, para todos. La idea es que si el Estado pudiese participar, hace rato se pasó de medida, y está claro en el presupuesto, está claro en los excesos, está claro en el costo. Yo no veo de verdad una buena solución a lo que está pasando. La Caja necesita aumentar su presupuesto y más bien sus recaudaciones. El ICE también, Recope también, y las instituciones en general. El gasto en educación nunca ha sido tan grande y no hemos mejorado. Esa es la prueba de que ese no es el camino. Y más bien esta crisis fiscal, que deberíamos estar en capacidad de anticipar, debería ponernos en punto de tomar algunas decisiones para progresar, para desarrollar o para poner al país en un mejor rumbo. Bueno, ahora sí nos gana el tiempo. Don Carlos, tal vez mensaje de cierre antes de terminar. Creo que el mensaje de cierre es que los costarricenses debemos seguir reflexionando y planteando alternativas. Que el diálogo es un factor fundamental, que hay diferentes opciones y que hay temas que nos quedaron en tintero, y lo dejo para otro año. Hago algunas preguntas. ¿Por qué, si tenemos una inversión tan alta en educación, los resultados no son reales? ¿Por qué tenemos un aparato público de infraestructura que no ayuda a crear competitividad? ¿Por qué temas, y ahí retomo a don Federico también, por qué temas que sí deben tener inversión pública, como ciencia y tecnología, no tienen el nivel para un país que es asertivo? Pero también, ¿es el Plan Nacional de Desarrollo un instrumento adecuado para esta época? ¿Y qué cambios constitucionales debemos hacer, independientemente del estilo como hagamos administración, para que la administración pública sea más adecuada? Creo que son algunos de los temas pendientes, junto con el tema global del déficit, que no se puede dejar de lado, pero que son temas que podemos, en un intercambio, yo diría para febrero del 2015, que lo hagamos ya pasada las primeras pintas del año. Muchas gracias. Ahora sí nos despedimos de nuestros invitados en este programa, don Federico Malabasi y don Francisco Barahona. Muchas gracias a los dos por la colaboración. Para este año nos queda un programa más. Felices fiestas a todos nuestros oyentes. Les habló Emilio Méndez. Desde ya los invito al próximo sábado 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.